Padre amado, te damos gracias por poder abrir tu palabra y llevarla a aquellos que nos están escuchando, no solamente aquí, sino también muy lejos, incluso en otros continentes. Te agradecemos por tener este privilegio de llevarlas a esos que están interesados en escuchar la sana doctrina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos comenzando. Ustedes tienen el bosquejo, ¿verdad? A nosotros me di cuenta que se necesitaba que tengan el bosquejo porque nos pidió un colombiano. Él no está con nosotros, pero está en Colombia. Así que es difícil. Que ahí está el bosquejo. Es muy... No lo tiren a la canasta de basura, porque les va a servir, les aseguro. Hoy, a medida que avancemos, se darán cuenta cuán importante es. Vamos a comenzar hoy con una serie. Entre otras cosas, lo que va a predominar son las doctrinas genuinamente bíblicas. Y hoy vamos a hablar sobre la gracia divina. Esto me motivó un versículo, no solo uno, varios versículos de la Biblia, que la gente al llamarnos a nuestra emisora preguntan, y yo me di cuenta que esto hay que superar y conocer cómo interpretar. Por ejemplo, partimos con Mateo 5, 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, digamos, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Este es todo lo que les leí, lo que está aquí en Mateo 5, 18 y 19. ¿Saben cómo interpretan muchos esto? De ahí nació el sabatismo. Hay bautistas sabáticos, hay sabáticos, pero no bautistas, hay de todo. He llegado a la conclusión que una de las burlas más burlas es pretender: yo guardo el sábado, así que cumplo con la ley. Al interpretar mal este texto, es muy fácil caer en esa trampa. Todo lo que hay que tratar de conservar es la ignorancia. No supere la ignorancia. Así usted, siendo ignorante, caerá en cualquier trampa. Es muy fácil. ¿Qué es lo que él dice acá en este texto? Teniendo en cuenta otros tantos textos que vamos a ver hoy, él está diciendo que nada de la ley pasará por alto. Todo se cumplirá. Pero resulta que en el Evangelio de Juan 7:19 dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Entonces, ni una tilde ni una jota debe pasar sin cumplirse. Y luego le dice que ninguno la cumple. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo interpretar esto que vemos aquí en Mateo 5, 18 y 19? Es Él quien vino a cumplir en nuestro lugar. Porque nadie pudo. Uno tiene que nacer sin pecado y Él nació sin pecado. Nosotros somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Cuando fuimos engendrados, el pecado ya estaba allí. Estamos envenenados por el pecado. El pecado se transmite de nuestros antepasados hasta mi tatarabuelo. Era pecador. Por eso llegué mucha generación después, también soy pecador. Porque es transmisible. Es un veneno terrible el pecado y tú no lo puedes parar. Pero alguien hizo por nosotros lo que nosotros no podemos. En el libro para darle un ejemplo, Hay un caso en el libro de Números, ya vamos al Antiguo Testamento, 15, 32 y 36. Porque, claro, al leer esto uno se asusta. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Bueno, él estaba recogiendo leña, no recogió el viernes, recogió el sábado. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba aclarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación, fuera del campamento. Entonces lo sacó, esto es Moisés, lo sacó la congregación, hasta fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Esto en Números 15, 32 al 36. Solo por salir y juntar un poco de leña. Los burladores, pero que no parecen hoy en día, pretendiendo porque no cambia, o sea, no trabajan el sábado, solamente el sábado, ni siquiera arreglan la cama. Pida ir a la casa de ellos un sábado y usted encontrará toda una Babilonia en la cama. Va a estar todo revuelto. Sí, porque no hay que arreglar la cama, tampoco es trabajar. En Jerusalén estuvimos allá y nos dijo el guía nuestro que para aquellos ultraconservadores ni apretar el botón del ascensor. Usted no debe trabajar y apretar el botón para subir es trabajo. Más hipocresía que esto no puede haber. Por eso, muchas veces ellos, los hipócritas de sus días, los hay hoy también. La única diferencia es que los hipócritas acá hablan guaraní y español y ellos hablaban hebreo, arameo, griego o lo que fuera. Bueno, si nadie excepto nuestro Señor cumplió la ley, entonces, ¿para qué entonces fue dada? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en Gálatas 3, 22 al 29. Dice así, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo, ustedes ya saben, porque muchas veces hemos dicho eso a través de la radio, era aquel muchacho que iba y llevaba al nene a la escuela o lo que fuera de alguna pareja, alguna familia que necesitaba ayuda. Era el ayo, pero ese nene no era siempre nene. Llegaba a ser grande y ya no necesitaba del ayo. La enseñanza aquí es que la ley es como ese ayo, este muchacho, cuidador de ese niño. Pero una vez que el niño creció, ese hombre o muchacho ya era grande, se iba y tal vez encontraba otra familia que lo necesitaba. Bueno, la ley cumplió su trabajo cuando llegó la gracia. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Ahora versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuidado esto. No piense que aquí se habla del bautismo en el río Jordán. Se habla del bautismo en el día de Pentecostés mediante el Espíritu Santo. Porque uno puede no ser bautizado en agua, pero ser bautizado igual como todos los demás mediante el Espíritu Santo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué hace que seamos uno? Oh, hermanos, no tenemos que discrepar, no vamos a pelear por tal o cual denominación o algo así. No, no, no, eso no hace unidad. La unidad verdadera es que estamos unidos en Cristo y no hay vuelta que dar. Y si vosotros sois de Cristo, claramente, o sea, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto en Gálatas 3, 22 al 29. Ya la ley, como ayo, dejó a aquel a quien estaba cuidando. Hay otro aspecto que ilustra muy bien esto. Y es el hecho que la persona se encuentra ya con quien tomará control, porque el pacto antiguo termina y el pacto nuevo comienza. Y el pacto nuevo comenzó en el Nuevo Testamento. Por eso hablamos, testamento y pacto es virtualmente sinónimos. Entonces, ahí está el asunto. Son regenerados, diríamos, los que mezclan algo de sábado como requisitos para, digamos, serlo, para ser regenerados. Bueno, no es posible lanzar aquí el juicio, juzgar quién es y quién no es salvo, pero lo que sí podemos asegurar que son parte de quienes el Señor habló que, digamos, sembraron cizaña y así dañaron el trigo. Las palabras de él en ese sentido encontramos en Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto Mateo 13, 24 al 30. Bien, no es solamente el caso de los sabáticos así llamados. El problema viene también de otras enseñanzas. Por ejemplo, aquellos que insisten, tú tienes que tener una experiencia de tal o cual grado, y no se basan en la Biblia, se basan en sus experiencias. Yo tuve una experiencia, dicen, y bueno, ¿y cuál era tu experiencia? Bueno, yo escuché la palabra y me arrepentí, y no pude más, y pasé al frente, y caí, y comencé a rodar como una pelota. Y lloré y salieron lágrimas y todo eso. Hay que tener esa experiencia. ¿Y en qué te ayudó? Me sentí tan bien después. Bueno, si de emociones vamos a vivir, quién sabe cuántas otras cosas más vamos a meter. ¿Por dónde se mete Satanás aquí? Para que no se predique la palabra de Dios. Entonces se predican las palabras de los hombres. ¿Alguien inventa algo? Después otro inventa otra cosa. Y ya hay tantos inventos que uno no sabe de todos ellos cuál sirve y cuál no. Hace mucho se me ocurrió escribir un artículo donde aparecía el supermercado de Satanás y el supermercado del Señor. Es fácil imaginar lo que Satanás tenía en sus anaqueles ahí, qué es lo que había para los que compraba. Uno iba y compraba y compraba y, por así decirlo, es imaginario. Se llevaba de aquí esto y estaba poniendo su carrito ahí. Y cuando llegaba ahí para pagar, no, le dice, vaya, le va a venir la cuenta después. Y bueno, entonces se iba, total, va a mandar después por correo el costo, y yo voy a pagar. Y se iba y después vino. Un reclamo era sida. El otro era hambre. El otro era tantos otros mencioné allí, y alguna enfermedad incurable, etcétera, etcétera, accidente o tanto y cuanto. Pero en todo había algo que pagar. Satanás no hace nada gratis. Él no tiene gracia. Él ofrece desgracia. Entonces todo eso llevaba un título el mismo para todos. Un montón de desgracia. Pero después el hombre fue al otro mercado, que era del Señor, y allí todo se limitaba a la gracia. No se cobró nada, no es tuyo. El comprador podía ir, no pagaba nada, no tenía por qué preocuparse, se iba tranquilo. Y todo lo que recibió después es el beneficio, así como nosotros cuando compramos algo, pero pagamos, ahí no se nos da. Y luego el bien que nos hace es que fortalecemos el cuerpo comiendo. Y en este caso el fortalecimiento viene para el alma y el espíritu. Bien, en el... Una pregunta, ¿qué debe hacer el pecador para ser salvo? El Señor nunca pedía tiempo o perdía tiempo con los buscadores de manera para discutir, o sea, que buscaban siempre discusión en algo con Él sobre, por ejemplo, teología, no siendo regenerados. Los que no son regenerados, nunca hay que discutir con ellos asuntos bíblicos. No entienden. Y si uno comienza a discutir, no llegará a ningún punto. Un buen ejemplo es Nicodemo en Juan 3, 1 al 14. Casi todos conocemos este texto porque allí también está el Juan 3, 16, un poco más adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso requiere mucha explicación, pero yo no voy a detenerme aquí. Solamente quiero enfatizar una vez más. No es locura, ignorancia, verdaderamente increíble, que un hombre ya mayor, como Nicodemo, intente, si quiere, hacer la pregunta, ¿pero cómo puede un hombre ya grande entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Jesús hablaba en términos de nacimiento espiritual, pero un hombre no regenerado no puede entender. Demasiado pronto para él, pero como Nicodemo era un hombre que pertenecía al Sanedrín, suponía conocer esto, ya desde el Antiguo Testamento, pero no conocía. Entonces, naturalmente, Jesús comenzó a hablarle. Cuando él preguntó, hizo sus preguntas, Jesús ni siquiera perdía tiempo con él. Solamente y directamente le dijo, tienes que nacer de nuevo. Es como decir, yo no puedo hablar contigo teológicamente, porque eres un ignorante. El Espíritu Santo tiene que tomar control de tu vida. De no llegar a esto, de nada vale, no vamos a llegar a ningún lado. Y peor aún cuando él se hizo ver. A mí me parece que si a mí me tocara eso, yo no haría esa pregunta, porque está demasiado revelar o parecería incluso que él se está burlando de Jesús. No, quiere decir que tú crees, es como decir, tú crees que un hombre mayor como yo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. ¿Es eso lo que tú crees? Por eso Jesús dejó de hablar de eso. Siempre tienes que nacer de nuevo. Y el nacimiento espiritual es asunto donde el Espíritu Santo interviene y el pecador no lo rechaza. El pecador, por decirlo así, se humilla delante del Salvador. El asunto de la salvación es entre el pecador y el Salvador. Allí no sirve ni prender velas, ni canonizar nuevos papas, ni fabricar papas o santos, como están haciendo hoy en día. Fabrican santos por el mejor de un tiro, hacer dos santos. Entonces se fabricó que Pablo II, que Pablo III, y ya se ganó mucho con eso, y cosas por el estilo. Cuando una persona no conoce ni el ABC del cristianismo, ni cuenta se da del absurdo en el que se han metido, y dónde están y de dónde nunca salieron. Ya hablaremos más de eso, pero tal vez por radio, porque es mucho lo que hay para decir. A mí me da pena que tanta gente está tan confundida y tan errada, tan equivocada, tan lejos de la verdad. Y por supuesto, si no permiten que el Señor les, obedecer al Señor, tendrán que obedecer a otro Señor con minúscula, que es el Señor del Vaticano a través del cual Satanás habla. Es muy fácil eso. Qué triste. Bueno, el pecador se acerca al Señor mediante la fe. recibe de él la justificación por pura gracia. Vean Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está disponible, pero si no queremos aceptar esto, no hay ninguna otra posibilidad de ser justificados. Solamente la fe en Cristo, únicamente por ese lado. Los cristianos también siguen siendo pecadores. En Romanos 7:15 en adelante, el apóstol Pablo dice: porque lo que hago, versículo 15 en adelante, lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo? Pablo decía que en él moraba el pecado. Sí, por supuesto. La única manera para no pecar más es morir. ¿Por qué? Porque el problema nuestro es nuestro cuerpo. Y siempre digo, es más puerco que cuerpo. En vez de C, use la P. Y le va a salir bien. No es que somos feos. Yo me miro al espejo y digo, soy lindo. No importa lo que digan ustedes, para mí. Yo estoy hablando de mí, para mí. Rogelio no va a decir eso nunca. Yo sé, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todavía somos pecadores. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, en mi corazón. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Claro, él aquí salta a una vida totalmente victoriosa y dice, no puedo, en mi cuerpo no puedo. Por eso, entre otras cosas, cuando él dice, quisiera partir y estar con Cristo allá a los filipenses, entre otras cosas, no solamente por el dolor, el sufrimiento que él tenía, sino también porque él quería ya estar en su morada eterna. Allí el pecado no entra para nada. Pero cuando el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, muchas veces he citado Colosenses 2, versículo 13, y vosotros, y a vosotros estando muertos en pecados, y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y esta carta, estas palabras, fueron escritas a una iglesia de gentiles, no de judíos. ¿Cuántos sabían ellos de la circuncisión o algo así? Poco y nada. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan nos dice que debemos confesar nuestros pecados, si estos ya en su totalidad nos fueron perdonados desde antes de la fundación del mundo? Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, quedan dudas en cuanto al perdón de todos los pecados. Bueno, son muchos los cristianos que viven toda su vida como perseguidos por sus pecados, con lo cual hacen nula la obra de Cristo derramada su sangre por el pecado que viene en busca, digamos, del perdón o el pecador. Escuche esto. Contaban estos inmigrantes que vinieron de la parte oriental de Europa y decían que allí se usaba, pero esto es antes, ahora ya avanzó mucho. Esos carruajes tirados por caballos. Y un caballero iba, un señor, y había una dama que llevaba una carga pesada. Y él le dice, suba acá, yo la voy a llevar. Ella subió con toda esa carga, unos, vaya a saber cuántas cosas tenía, y llevaba sobre su regazo, ya sentada allí. Y él dijo, ¿por qué no pone eso sobre el piso? No, usted ya hace mucho llevándome a mí, todavía va a llevar eso. La misma cosa hacemos nosotros. Decimos, bueno, él ya me salvó y todavía va a seguir perdonando. Él sabe que usted es pecador, arruinado, inútil. Todos somos eso. Y después tratamos de, yo ya no voy a pecar más. Sí, al rato su esposo le ofende, tú eres una bruja. Entonces yo soy bruja, tú eres brujo. Así que es una casa de brujería. Y así voy. Pero recién me propuse no pecar. ¿Qué pasa conmigo? ¡Pah! O vas y das una patada a la puerta. Eso ocurre porque no entendemos que estamos todavía con limitaciones increíbles. Y esto nunca, nunca terminará hasta el día cuando cerremos los ojos por última vez. Ya no despertemos más. Entonces sí, hay muchos, casos de personas que han muerto muy contentos por las palabras que han dicho al final, el rostro que han tenido ya muertos y todo eso, quiere decir que partieron a la verdadera patria celestial. Eso es lo que nos va a pasar a todos, más tarde o más temprano, pero mucho más temprano que tarde. Tenemos que entender qué es lo que significa la gracia divina. Él nos salva sin que lo merezcamos. Él pagó el precio, Él nos salvó, Él nos limpió, Él nos perdonó totalmente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso Él perdonó todo, perdonando todos vuestros pecados. ¿Cuándo? Bueno, hemos leído hoy el texto ahí de Colosenses. Ustedes ya tienen en su Biblia marcado ese texto. Es bueno tenerlo. Capítulo 2, versículo 13. Veamos una vez más. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la interrogante para muchos cristianos. Si Él nos perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué en el Padre Nuestro, cuando Él enseña cómo orar, capítulo 6 de Mateo, veamos lo que dice, eso no está en el bosquejo que yo les di, pero podemos mirar un poquitito, y Él dice algo que pareciera contradecir aquello. Si Él nos perdonó todo, entonces, ¿cómo es el asunto? Bien, dice en el versículo 9 de Mateo 6, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si Él nos perdonó ya, ¿por qué pedimos que Él dice? Ustedes tienen que orar así. Bueno, si usted ofende a alguien, sea cristiano o no, usted quiere arreglar el asunto y es mejor que lo haga. Si bien Él perdonó todo, no hay problema entre usted y Dios, pero hay problema entre usted y la persona ofendida, a quien usted ofendió. Entonces, ese pecado en particular le será perdonado y usted lo vivirá. Vivirá el perdón, experimentará esa seguridad que ya no hay nada que se interponga entre usted y la persona a la que usted ofendió. Así de sencillo. Por eso, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted dirá, bueno, pero si él ya perdonó todo, es cierto. Pero usted y la persona ofendida no son Dios. Somos seres humanos. Y nosotros tenemos muchas debilidades. Y no entendemos muchas cosas, más de lo que a veces pensamos. De ahí que es mucho, mucho lo que tenemos para recorrer en esta serie que yo quisiera ofrecer sobre la cuestión de las doctrinas bíblicas. Y con el tiempo, tal vez también, si el Señor permite, antes de su venida, hay que hacerlo sin falta, hablar sobre las parábolas del Señor. Es tan interesante estudiar todo esto. Así que oren por todo lo que tenemos por delante, porque me fascina realmente la Biblia y todo cuanto tiene para nuestro menú diario. Y también hay que hablar semanal, cada domingo. Oremos. Padre amado, mucho te agradecemos por tener tu palabra al alcance, tu auxilio, la misma cosa, guiados por el Espíritu Santo, no tenemos que temer que vamos a explicar algún texto fuera de su contexto, porque tú no permitirás. Y todos podremos alimentarnos con la enseñanza que tú quieres que divulgamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.